Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como casi cada semana su amigo Carnix. Como casi cada semana su buen amigo, Rula Mutarrata, del yermo con harta lluvia y frío. Sí, y esa lluvia y frío, pues no sé si habrá sido la causa, pero pues es lo que andaba malito la semana pasada, que me puso un nuevo programa, ¿eh? No andabas malito. Estabas en las puertas de la otra vida. Bueno, un tanto, pero... Not so much, pero sí, la neta. Sí, tú me escuchaste que te dije, carnal, no puedo grabar. Es más, me colgaste. Es que mi hermano me había marcado. Y pues dije, algo pasó, ¿no? Entonces, en vez de devolver esa llamada, pues fui a mis contactos. Y pues ahí pachurro el nombre de mi hermano. Y me contesta con su voz... Más enferma. Más enferma, por así decirlo. Sí. Ay, perdón, número equivocado. Yo dije, pues es otro mono, la pachurré mal, ¿no? Y ya le volví a marcar, sí soy yo. Sí, no, sí soy yo de hoy, perdón. Sí andaba malillo, la verdad, entonces por eso no hubo programa la semana pasada. Todavía tengo un poco de tos, ustedes disculpen, soy un poco por ahí, pero ya estoy mucho mejor. Tan es así que ya nos dio tiempo, ya me sentí bien de todo, de ir a desayunar bien pachón y después ver la nueva película Captain America Brave New World. Sí, pero pobre de ti, o sea... En fin, antes de empezar ahí nada más rápidamente, necesito sacar mi veneno. Dale, dale. Por cierto, nada más rápido. Estamos grabando frente a frente esta vez, hermana. ¿Sí? Nos dimos el gusto de hacerlo así, está chido. Es pachoncito. Cuando podemos, con mucho gusto lo hacemos, por supuesto. Sí. Bueno, pueden escuchar en todas las plataformas de podcast porque pues, no cobramos, así que están ahí en siempre. Y pues hay una red social ahí, un par de redes sociales que tenemos, Facebook. Twitter ya no. Twitter ya no, porque es un lugar para nazis. Y si ustedes están ahí, son unos nazis y los juzgo duramente. Pero es bueno, Twitter, ¿no? Suas Twitter, exactamente. Sí. Así que no, olvídelo. Jamás en la vida vamos a estar ahí en esa porquería. Sí, sacar mi veneno. Es que sacaron un par de noticias ahí medio... Pues, hubo algunas noticias buenas de cómics esta semana. Algunos lanzamientos pachoncitos. Sí. En particular porque fue lo del Comics Pro, o sea, la reunión que tienen retailers con editoriales, ¿no? Con editoriales. Hay varios anuncios, pues muchos anuncios en particular de nuevos títulos. Obviamente el tema que más se platicó fue de, bueno, pues ¿qué va a pasar, no? O sea... ¿Si corremos a las colinas o qué hacemos, no? Ya, por ahí salió Lunar Distribution tratando de calmar un poco más las aguas. De, oigan, pues ya agregamos otras 200 tiendas a nuestra red. Subieron a otros, otros publishers con nosotros. O sea, como que... Vamos a Penguin Random House igual de, oye, pues también ya estamos tratando de subir más publishers todavía. Como que tratando ahí de calmar el asunto, de chill the fuck out, pero pues, aún así va a estar cañón, ¿no? Sí. Tenés así que, pues, Bolt, pues, híjoles. Sí, Bolt no sigue. No tiene nada en print ahorita. Bolt no tiene ni más. Cero prints, o sea. Ya anunció Bolt, ahí estoy en su Discord. Si ustedes pueden, métanse a su Discord, está pachoncito. Que títulos como, pues, que son los que ahorita estaban vendiendo bien y que la gente estaba esperando, Money Shot y Lilith. Pues, supongo que para finales de marzo van a continuar con las publicaciones. O sea, bien, gracias por avisarnos. No sé qué tanto confiar. Ni ellos. Yo creo que ni ellos, no, exactamente. ¿Quién sabe? Pobres cuates. Yo creo que se están viendo a ver de quién, a ver quién nos puede mandar a vender nuestros cómics, ¿no? En fin, a ver qué pasa. Pero algunos son unos espachones. Por ejemplo, viene una primera miniserie de cómics de Jeff, el tiburoncito. ¡Ah, qué bien! Escrito por Kelly Thompson, como pues, normalmente. Nada más que ahí sí, no dibujado por Gurihiro, ellas van a estar ocupadas en otras cosas. Quien va a hacer el arte es otra artista japonesa con el seudónimo Tokito Koro. Ok. Ella ya había trabajado con Marvel, hizo es una historia muy chiquita, creo que son como 6, 7 páginas, que salió en un número de Doctor Strange, el único número de Doctor Strange que he comprado en mi vida, que es la primera vez que se encuentran Strange y Nico. Nico Minoru, qué buena onda. Estuvo pachucito, estuvo lindo. O sea, queda muy bien, ya pusieron ahí unas muestras del arte y portadas de los números y todo, de esta miniserie que viene de Jeff. Queda muy bien con el arte de Tokito Koro, o sea, da mucho gusto. DC se llevó la noche, definitivamente, con muchos anuncios muy que la gente tiene muy emocionados. Supergirl. Viene una nueva serie de Supergirl, escrita y dibujada por Sophie Campbell, o sea, que una sola artista se encarga de todo, está cañón. Con un diseño nuevo que es de Archer, ¿sí? Que por cierto viene a la mole. Ah, mira. Archer viene a la mole y seguramente algún print de atrás de su nuevo diseño, ¿no? Uf, todos. Está curiosito, ¿ya ves el diseño? Sí. O sea, está curiosito, es una mezcla como lo más clásico, pero también un poco con el de Turner, con el midriff, pero más sí. Arriba, o sea, está curiosón. Sí. Le digo a mi hermano, háganse la idea de que durante este verano y por un buen rato, Supergirl y Superman van a estar en todos lados. Y qué bueno, no sabes qué gusto me da. Ya le hacía falta su momento en el sol, lo necesitan, pues son kryptonianos, claro. Porque de veras, ya le hacía falta Superman. ¡Qué bueno! Sí, a toda la superfamilia, pero en particular sí. Superman, sobre todo, sí, y Supergirl, o sea, muy... como que la historia se lo debía, ¿no? En particular porque yo sigo bien, bien amargo. Por sus nomás 8 números Que a Tom King le dijeron los de DC, no, pues nomás te damos 8 números con tu serie que quieres de Supergirl porque Supergirl no vende. ¡Fuck corte you! A, viene una película basada en eso, corte A, hay un Deluxe Edition. En una de esas van a sacar un Absolute Edition, estoy casi seguro. Y el arte de Bill Quisevelis lo amerita. Sí. Hay una portada variante de la nueva serie que ya sacó. Bill Quiz, de Bill ¿no? Quiz. Sí. Dios, qué portada. O sea, y es una serie regular. Dude. De lo que viene. O sea, y algo, eso es algo que DC tiene muy por encima de Marvel. Ellos sí mantienen sus series regulares. No como Marvel, que todo lo que a mí me gusta y lo que es pachón en la vida lo manda al carajo. NYX lo cancelan en el número 10, no vendió, la gente tiene un pésimo gusto comprando su porquería de X-Men y Uncanny X-Men que apestan. Que mira, yo me aferré, y tú lo viste, hoy fuimos a Fantástico, hoy me aferré, y tú viste que ya atestiguaste el momento en que dije, enough is enough, ya vamos a cancelar esta cosa, ¿eh? Y en el número 11, o sea, un número random, ya ni siquiera acabar otro no, arco. No, ya, adiós. Después de lo de, ¿cómo? Algo de Grey Malkin War, no sé qué nos dije, o sea... Run of the mill stuff, o sea, nada para escribir a casa, ¿eh? Mira, soy muy injusto, llego que apesta. No apesta. Pero son los X-Men, yo hubiera querido más, o sea, hubiera querido cosas mejores, o sea. Ameritaban cosas mejores. Claro, después de Krakoa y todo. Yo soy el primero, o sea, muchos dicen, es que Krakoa continuará para siempre. No. No. Honestamente, desde Sins of Sinister me perdieron. Yo dije, ya que se acabe esta porquería. ¿Cómo dicen en inglés? Overstay is welcome, ¿no? O sea, como que ya era demasiado, ¿no? Y aparte Sinister me choca. Y desde que hicieron tan importante, dije, no, ya, o sea... Que se acabe y a ver con qué seguimos. Era para... ¿Cómo para... se ve que Kyron Gillen le encanta? Ah, sí, también, o sea. What? No, bueno. Ese para mí fue el problema de, no, ya quiero que se acabe. Y la bronca fue de, ok, pero pues, la idea era continuar con otras cosas locas y pachonas e interesantes, ¿no? Esto. Sí. Sí, la neta es que sí, yo dije, no, ya estuvo ahí. Me avisan cuando se vuelva a poner chido, ¿eh? O sea, Y en YX era honestamente lo más interesante, el último número, el número 8 que salió esta semana. Se había puesto la telenovela, pero buena, con ganas, y al día siguiente, no, pues ya lo cancelaron, ching. En YX era como que el título con la progresión lógica después de Krakoa. Sí. O sea, los otros dos no, ¿eh? Porque la otra vez con el super equipo y todo eso, o sea, no. Como que me hacía más sentido de que pues, los mutantes estuvieran a la deriva y tratando de hacer comunidad como pudieran, sí. Yo creo que eso es lo que les faltó paciencia a Marvel. O sea, hubieran construido un nuevo equipo de X-Men en base a eso. Esto, ajá, exacto, sí, exacto. Sí, hubiera tenido más sentido. Lo que, ya somos otro equipo y lo que pasó, ¿ya pasó? Ya pasó, vamos a hacer otra vez super equipo. Sí, no. Ugh. Sí, no, no, por eso sí, coincido contigo. Qué lástima por NYX, ¿no? Y también bien, se cancelan otra, ¿no? X-Force. Ah, sí, X-Force. No sé, dicen que no estaba tan mal, pero como de ahí mataron a Sorge, ¡ah, que estaba yendo al carajo! Qué bueno que lo cancelaron. Sí, no. Pero bueno, siempre nos quedará Ultimate X-Men. Sí, sí. Honestamente es el único título X que vale la pena y está bien, está de buenas, vende súper bien, la historia va muy bien. Se lee mucho mejor de recorrido. Que mensualmente. Totalmente. Está pensada para leerse así, la verdad. Sí, voy a ser honesto. Sí. Le eché una releída a todos los números hasta ahorita. Y me quedé de... no, sí se pierde mucho de mes a mes. Por cierto, que ahorita acaba de salir, lo acabamos de ver, por cierto, en un Sanborns, el primer tomo de Ultimate X-Men de Panini. De Panini, ¿eh? Y muchos dicen, ay, pues que 6 meses para esperar al otro. Pues sí, mijo, pero créeme, se lee mejor así. Sí, o sea, ¿y cómo se ve que no están acostumbrados al modelo de cómic europeo? ¿Cuándo salen los cómics en Europa? Cuando tienen que salir. O sea, porque no manchen. Sí. No, la verdad sí vale la pena. Fíjate, yo estoy comprando Ultimate X-Men mensual, pero no lo leo. O sea, yo me junto. Bueno, pero tiene una razón de ser. Espero que sea el arco completo y ya lo leo. Sí, no, nada de agregarlo a la pila. Tu pila, tu ex, es el concepto más estúpido de la vida. Pero es real. Sí, pero lo odio. Sí, ahí no. No me da la vida, pero... Pero el caso es que para este título... Mira, por ejemplo, con Conan, ni el... No, yo sé que no puedes. Sí, no, es más fuerte que yo. Claro, es Conan. Es Conan. Pero inmediatamente lo tengo que leer. Pero Conan sí tiene la particularidad que puedo leerlo cada número y no hay bronca. O sea, sí tiene un arco que contarte y todo, pero cada número está buenísimo para ellos, ¿sabes? Pero con Ultimate X-Men, la verdad sí prefiero leer el arco completo. Ultimate Spider-Man también, francamente. Okay, o sea, sí me dan ganas de leerlos, pero digo, me vas a ver a poco. Sí, la verdad es que sí sale a poquito mes a mes. Voy a ser sincero, si está pensada para carrera larga. Sí. ¿Había algún otro anuncio chido? Bueno, viene el crossover. Bueno, los crossovers. Sí, se habla de 2 one-shots. Crossover de Marvel y DC con dinero baila al perro, y lo dijiste en alguna ocasión que platicamos de eso, pues sí, sí, se iba a dar, ¿no? Cosa de agarrarse a billetazos y van a ver cómo no tuercen las manitas. Y efectivamente pasó. Pasó, 100%. Ahora, ¿qué va a salir? Lo anunció Mary Jevons por parte de DC y Akira Yoshida, Evangelion Miyagi, Sirius Zebolsky, perdón. Anunciaron de que no, así viene un crossover, 2 one shots de Marvel contra DC. Ahora, tal vez no sea. Todo Marvel contra todo. DC seguramente es algún personaje por ahí entre ellos. No sabemos quién es, ¿no? Las posibilidades son muchas. Y el status quo de personajes más recientes, pues estaría bueno. Hay muchas cosas padres que se podrían hacer, ¿eh? Sí, obviamente están las especulaciones salvajes. Yo lo que... a mi parecer, yo creo que uno de esos personajes que va a tener... como que spotlight sí o sí, debe estar ligado a las películas de Marvel. Fantastic Four muy seguramente. Muy seguramente sí. Va a ser Fantastic Four algo. Sí, con Superman. ¿Por qué? Y que saliera en julio, ¿no? ¡Holy shit! Eso sería... ¡Come on, dude! Yo estaba seguro de... Bueno, o sea, debería ser Fantastic Four con algo. No sé con qué vaya a ser, pero digo que va a ser Fantastic Four. Yo también me imagino que debería ser por ahí. Ojalá fuera con Superman. Ya hubo uno, pero... Que hubiera otro con esta versión de Superman, con esta versión de los Cuatro Fantásticos, que saliera en julio, para que sea el mes super fantástico, ¿no? Y los de la tienda de Fantástico, pues más todavía. Claro, les... obvio. No, hombre, imagínate. Dame 10, ¿no? Así que, pues sí, es una gran noticia para los que somos ñoños, porque ya sabemos que no hay rivalidad que con dinero no se acabe. Y eso abre mis esperanzas nuevamente de que se vuelva a imprimir el totalmente no Absolute, porque no, oficialmente no es un Absolute, pero más o menos, de JLA Avengers. Es el único crossover que no está en los omnibuses que sacaron de... Sí, claro. Sí, es el grande. Único que no. No sé si sea por algún tema, por lo de George Pérez, en paz descanse. Ojalá se hiciera, y si es así, que fuera una edición Absolute. Oh, sí. Digo, tengo las grapas, pero double deep, dude. El arte de George Pérez en ese tamaño... Ah, sí, claro, sí, lo amerita. 100%. Sí. Sí, buenas noticias ahora sí, ¿no? A ver si tuvimos algo que platicar un ratidito. Que a pesar de que saqué mi odio y mi rencor hacia todos ustedes que no compraron en NYX, pero bueno. Espero que... ojalá haya un TPB de los 10 números y se acabó. O sea, es que ya anunciaron que va a haber uno para abril. O sea, entonces se fregaron, pues ahora va a haber 2. Pues de fresa. Pues de fresa. Sí, pues bueno, pues... Captain America. Brave New World. Ahora entiendo por qué Brave New World. Pues sí, la verdad es que están construidos. O sea, creo que es el más grande takeaway de esta película, ¿no? Es construir un nuevo mundo para más historias. O sea, sí es una historia autocontenida, tiene su principio, desarrollo y final. Como en la larga tradición de Marvel, pues la idea es un capítulo más de su larga saga, ¿no? Pero sí, o sea, la verdad es que sientan las bases para un nuevo estatus en muchos aspectos. O sea, hay muchas cosas que esto se siente como un landmark a la que tiene que hacer referencia en otros lados. Porque pasan cosas muy, muy, muy cañonas, muy importantes, ¿no? Y también como capítulo unitario, digámoslo así, también es entretenida, ¿eh? Sí. Con todo y de cuántas veces lo reescribieron y cambiaron el título y bla, bla, bla, bla, bla. Ok, sí, de repente sí se nota, hay que ser sinceros. Mi hermano y yo coincidimos en que hay un par de plot points por ahí que es de... Ok, esto fue un rewrite. Sí. 100%. El personaje de Luis Esposito, o sea, Sidewinder, sí, seguro era más grande, ¿eh? Porque hasta la película se llamaba Serpent Society. Ajá, o sea, ¿en algún momento se llamó Serpent Society? Sí, en algún momento se iba a llamar Captain America, The Serpent Society. Que son villanos clásicos del Capitán América, ¿eh? que en algún momento llegaron a ser tan perdedores, tan perdedores, que hasta los Runaways se metieron con sí, ellos. Sí, de hecho. Carolina les robó unos huevos de serpiente. Dude, ok. O sea, pero literal, era un huevito. Ese fue definitivamente algo así de... No, hay un personaje por ahí que era demasiado... Bien complicado. Demasiado tóxico para tocarlo en su en su lore normal de Marvel. Así que lo tuvieron... Ahí se vio rápidamente un rewrite y... dejar su pasado de lado. Sí. Nomás no lo cambiaron el nombre porque ya no podían. Ya no se podía, pero sí es como que... Ok, está bien. Sí, se ve que tuvo varios problemas. Supe que tuvo varios screen testing y que no jalaba. Hay escenas por ahí donde se ve a Liv Tyler en una escena de un funeral. Damn. O sea, vete a saber de qué. No creo que de su mamá, porque por las fechas no da. Pero, pues no sé. O sea, quién sabe qué más se podía ver por ahí. Ni modo. O sea, quedó lo que quedó. Y mira, no está mal. Pudo haber sido mucho peor, ¿eh? Sí. No está mal, está bien. No es nada para escribir a casa, pero está bien. Y la verdad es que no sé si coincidas conmigo, pero creo que lo que más levanta la película son los actores. Ah, sí. O sea, la verdad es que con lo que les dieron para trabajar hicieron cosas muy bien. O sea, la dinámica entre ellos, la química que hay entre Anthony Mackie y Joaquín, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero... O sea, te digo. Sí, o sea, y que es una dinámica diferente con Bucky. Y también, honestamente, Harrison Ford hace un gran papel. Harrison Ford, él siempre va a hacer papel. Dani Ramírez se llama. Ah, claro, tú. Ok. El cambio obligado de actor que cancela Thaddeus Ross, William Hurt, creo que era. William Hurt, porque falleció. En paz descanse. Por Harrison Ford, bien. Hay dos momentos por ahí en la película en la como que... Ay, me cuesta trabajo acostumbrar tu nuevo look. Así, sin bigote, ¿no? Ah, sí, nada más. Nada más, pero... Pero ok. Pero aún así siento que sí me logró vender un Thaddeus Ross que ya tenía ancla en el universo Marvel, ¿sabes? Con todo y que pues, era un actor diferente. Y creo que fue una gran decisión no hacer un CGI o algo así. O sea, recastear al actor, creo que fue lo más correcto. Qué bueno. Y la verdad es que Harrison Ford lo hace muy bien. O sea, ya está grande el señor, lo que quieras, pero este es su segundo periodo presidencial, por cierto. él era el presidente estadounidense en esa película de... Air Force One. Air Force One. Sí. Así que... Que los zarandea, creo que Christopher Walken. Creo que sí, ¿no? Sí. Holy shit, dude. Así que pues ya está acostumbrado, ¿no? Sí. Con todo y todo, salió bien. O sea... Hay que ser honestos. Salió bien. Yo creo que... Y sí, lo que dices de que lo levantan los actores. O sea, sí los actores. Más Anthony Mackie. Sí, tiene mucho carisma. Qué sujeto, ¿sí? De veras que tan carisma. Si no hubiera sido por él... Uf. Yo tenía un poco mis dudas de si realmente él iba... A tener suficiente... O sea, aguantar tanto el peso del protagónico. Pero no, sí lo hace muy bien, ¿eh? ¿Sabes qué? Mira, era personaje de apoyo en todas las otras de Marvel. Y en Falcon and the Winter Soldier, pues era Falcon and the Winter Soldier. O sea, sí, eran los dos. El body cop era lo genial. Tienen un ratito. O sea, es una escena muy pequeñita, como 5 minutos que regresa ahí Sebastian Stan para hacer la de Bucky un ratito. Ahora el senador James Buchanan Barnes. ¡Holy shit! Y de veras que los ves... Yo siento que sí son medio bros en la vida real. No sé, pero sí, pero dan sí, esa... pero sí tienen una química especial esos dos. ¿Y sabes también con quién? Con el actor que interpreta a Isaiah Bradley. ¡Oh, shit! Sí. Híjoles. Ah, ese actor... Como, me cae bien del dude, ¿sabes? Carl Lumbly se llama. Carl Lumbly. Por cierto, tiene mucho ñoño cred, ¿eh? ¿Poco? Él fue en la serie de, en las series de la Arrowverse, en Supergirl. Era el papá de Jon Jones. El papá marciano de Jon Jones. ¡Oh, ok! Y su personaje era igual de conflictuado que Isaiah Bradley, ¿eh? La verdad es que le... O sea... Tiene ese como de que es rudo, pero tiene cierta fragilidad en él. O sea, es un en ambos personajes, ¿eh? O sea, como que eran personajes, tanto Isaiah Bradley como el papá marciano, que habían visto muchas cosas, mucha guerra, y eso los rompió, ¿eh? Bien. Gran actor, la verdad me gustó mucho su trabajo, ¿eh? Sí, y aquí, o sea, la parte, digamos, pachona y mediadora, como... Era el trabajo original de Sam, que lo vimos en Winter Soldier. Pues es él. O sea, él de verdad es la parte mediadora entre los distintos conflictos que se van desarrollando en la película. Que ahorita veníamos de camino, veníamos a platicar y demás. Pero yo venía haciendo memoria en Falcon de Winter Soldier. Él era igual, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Siempre esa buscando... Pues tratando... Arreglar el problema con su familia, ¿te acuerdas? Lo del bote. Sí, sí, sí. Lo de... las broncas ahí, financieras de su familia, con su hermana y demás. Siempre el buscar arreglar el conflicto. Y el que te da ese melodrama, ese punto pues más ácido, más álgido de esta película, pues es el señor Lumbly. Sí. Es una gran actuación. Si me quedé de... Oh, Dios, de todo lo que le pasa al pobre personaje... Si sientes el carajo, ¿eh? Y más porque ya nos habían contado de dónde venía. O sea, al igual que en los cómics, Isaiah Bradley fue el... Como le dice el irrespetuoso de Joaquín, el Capitán América olvidado. O sea, tiene razón, pero no seas gacho, dude. Aparte estás en su casa, ¿no? Sí, tendrán 2 gramos de respeto, hijo. En los cómics igual, o sea, es el Capitán América olvidado con el que experimentaron para crear el suero de supersoldado. Que en la vida real cosas... O sea, no hay un suero espeluznado, pero sí experimentaban con gente negra. Sí, sobre todo vacunas. Sí. Vacunas contra enfermedades infecciosas. Entonces, traía un background muy pesado de que yo no quiero tener nada que ver con el gobierno. Acaba metido contra su voluntad en esa conspiración que vemos acá. Muy, muy, muy cañón, la verdad. Oye, que otro punto que a mí se me hizo inteligente de esta película es... ponerle un rival al Cap que no sea físico. Eso es un gran punto. O sea, acaba viendo un rival físico al final. Sí, claro. Pero... te digo una cosa, si no hubiera estado, no me hubiera molestado. Sí, ya era la cerecita del pastel, ¿no? Pero sí te empalagó. Sí, sí, sí. Hubiera sido la flor de cereza del pastel. Porque, tiene mucho que ver eso. Pero sí, pero digamos que el mero, mero antagonista no es un rival físico para Sam. Sí, ¿no? Eso es algo que en todas las demás películas donde había aparecido Anthony Mackie como Sam Wilson, siempre tenía, siempre había alguien a quien pegarle. Y acá es, tenía que ser más listo que... Y desafortunadamente contra un personaje que es todo intelecto, ¿no? Todo intelecto y ser emoción. Sí, de líder. De líder, Samuel... ¿Cómo se llama? ¿Winter? Samuel Stearns. Que habíamos visto, que por cierto, eso también, Loki es Marvel Studios pintándole dedo a Universal porque no pueden hacer una película de una secuela de The Incredible Hulk, ¿no? La película de aquellos años con Edward Norton. No pueden. Pero aquí pues, básicamente se agarraron los mismos personajes, pusieron otro Hulk y voilà, ese es Loki, Hulk, The Incredible Hulk parte 2, ¿eh? Sí, sí, que uno dice, oye, pero pues tampoco es gran secuela de The Incredible Hulk, pues tampoco The Incredible Hulk es gran secuela de la otra cosa y aún así la mejoró. Sí, oh, sí, sí, sí. No, la primera. Que yo nunca supe. Oficialmente es la secuela de Hulk Dan Lee. Sí, claro. La vi. No había dado. Nunca había visto a Hulk Dan Lee. Pero hace poco mi esposa me dijo: mira, vela, porque. Sí, ¿para qué juzgas sin saber? Sí, es bueno, un buen punto. Y dije: ¿sabia tu esposa? ¿Sabia? Y yo así de: pues ya la vi. Mira, muy sabia tu esposa. Por otro lado, te infligió dolor de gratis. Tiene 2-3 puntos rescatables. Y no, ya, dos o tres. Pero la cinematografía que quería hacer como tipo cómic, it sucks. O sea, está muy mal manejada, dude. O sea, no, mal por donde lo quieras ver. O sea, no sé cómo se les ocurrió esa idea. Dijeron, vamos a ser bien innovadores. Innovador no siempre es bueno, ¿eh? Y hay una escena donde Hulk le golpea los testículos a un perro mutante y bueno. Sí, sí, sí. No. Pero entonces, técnicamente, The Incredible Hulk es medio secuela espiritual de eso, ¿o sí? No, sí, sí. Es secuela directa, dude. Santo Dios, ven. Porque no está oficialmente en el canon del MCU, pero no, anyway. Pero digamos que más o menos sí. Ay, el efecto sí. Envejeció bien gacho el efecto especial del Hulk. ¿En la de Ang Lee? Sí. Ah, sí. Ah, se ve... Desde que salió. Todo emocionado, no manches, es Shrek, ¿no? Desde que salió se veía mal. ¿Eh? Digo, no es como que... O sea, The Incredible Hulk no es como que el gran salto de tecnología ni lo que quieran. Pero no. Sí se veía mejor. Pues sí se veía mejor. O sea, no puedo decir que tampoco se mantenga así súper vigente. No, pero se ve mejor. Sí, el mejor Hulk fue el de Avengers, creo, ¿eh? O sea, el efecto visual de Hulk creo que fue el mejor logrado. ¿Qué voy a ser sincero? Tampoco es la gran cosa. No, pero se ve mejor. Sí, claro. Qué difícil es hacer algo bueno de Hulk, ¿eh? Sí. Ya viéndolo bien así con todos los antecedentes, qué difícil es hacer algo bueno con Hulk. Dicho esto, ojalá que lo mantengan un ratito porque quiero ver que se dé de tortas con The Thing, pero bueno. Oh, es un excelente punto. Es un excelente punto. Es un clásico ese, Hulk versus The Thing. Es un clásico. Tiene que haber algo de eso algún día, ¿eh? Damn, totalmente cierto. Bueno, ya estamos con personajes y puntos así, escabrosos de la película. Y digo, lo de Giancarlo Esposito haciendo Sidewinder, el líder de la Serpent Society. Y hablando español. Hablando español, es un español espantoso. Sí, la película empieza en Oaxaca. Sí. Y la Serpent Society y él medio hablando ahí en español, así de yo, subtítulos, por favor. Sí, ¿por qué me los quitan ahorita? Es sí, cuando al ver los necesito. Sí, así de no manches. O sea, quítenme los subtítulos. O sea, yo afortunadamente soy 100% bilingüe. Te juro que a mí los subtítulos en español me estorban de quiero ver la película, quiten esas porquerías. Sé que no lo van a hacer, o sea, bla, bla, bla, bla. Pero cuando hay un personaje un actor estadounidense queriendo hablar español, a menos que, no sé, digo, ya falleció el señor, pero a menos que hubiera sido Kobe Bryant, que tenía un excelente español, pónganme subtítulos. Sí, la neta, o sea, estaba hablando como, no sé si has visto esto, el rollo de Emilia Pérez, pero estaba hablando a ese nivel de Selena Gómez diciendo que le duele la pinche vulva, así. O sea, así se dije, no creo que le entienda más a Selena Gómez. Sí, mala onda, pero bueno. Pero bueno, o sea... Y eso que era de los pollos hermanos, ¿no? A Gustavo, no sé qué rayos se llamaba en Breaking Bad. Sí. Con lo que le dieron a trabajar, bien hecho, mendigo, Giancarlo Esposito, ¿eh? Es que es muy buen actor. En lo que lo pongas, lo hace bien. Increíble que en un papel tan, tan físico sea tan bueno. Cuando ya está grande el señor. Sí, pero de veras que sí, o sea, lo hace muy bien. Sí, ¿eh? ¿Sí te la crees que es un Black Ops canijo y que tiene cinco formas de matarte sin que tú sepas? Sí, porque sí se ve así, curtido el dude. De veras que sí se la compras, es increíble. Yo cuando vi de que iba a ser acá como que Black Ops canijo y todo, dije, nah, poco sí. ¿Qué crees? Sí, qué gran actor. Y el personaje da para mucho, o sea, yo creo que pueden reciclarlo bastante bien, ¿eh? O sea... Insisto, creo que había más cosas que hacer con él en esta película. No se logró. Sí, era tanto rewrite, ¿no? O sea, tantos... A Ruth Bat será bueno. Sabra que... Personaje problemático, ¿eh? Porque ahorita ni meterse en ese asunto. Porque ¿no? un número uno es israelita, dos del Mossad. Sí. ¡Puta madre! ¡No! Sí, no es momento, ¿eh? Así. No, definitivamente no es momento. Ahí se ve otro de los cambios en el guión. No dejaron que era Mossad, no dijeron que era mutante... Es un ex-widow. Más que nació en Israel y se acabó, ya. Que por eso se me hacía tan chistoso. Es un moquito. Y hay una parte... donde va caminando. Hay una parte, ya en el último tercio de la película, en el último acto, donde llega esta Ruth. Ya vieron la película, así que me vale. Donde tenían ahí aprisionado al líder. Les tienen una emboscada al Joaquín y Anthony Mackie. Están acá sus cates. Sus cates, por cierto, en un pasillo. Siempre se agradecen las peleas. Siempre se agradecen las peleas en pasillo. Y este es débil. Ahí sí, bueno, no. Ay, me gusta lo que sí, exacto. Y llega Ruth y les grita para llamarles la atención y para empezar a pelearse. La escena, la toma se ve tan de lejos que dije, ¿y esa escuincla quién es? Yo también dije, Ah, es una morra de algún proyecto ahí que se les escapó, ¿no? Es a Child, o sea. Es que en qué momento metimos a Hit Girl, ¿no? O sea. Y ella me quedé, ah, ok, sí, es porque es ahora, ok, está bien. Está bien chaparra. Es una nanita pura. Pero es chiquita pero rinconera, ¿no? O sea, sí, claro, o sea, es la idea, ¿no? ¿Y si te hablas de origen de Sabra, en, o sea, del por qué existen los cómics? Uh-huh. Por la serie de Contest of Champions. Una serie viejísima. Extraoficialmente el primer crossover de Marvel, donde, que se hizo, se supone, era para celebrar los Olímpicos de Estados Unidos. Donde tenían que poner personajes de diferentes nacionalidades. Y crearon un personaje israelí. ¿Sí? Y dijeron, ¿qué? Ah, mutante. Y pues de ahí sale. Ok. Que ahí tengo, yo tengo esa edición de Gallery Edition, algo así, o no sé, de Contest of Champions. Damn. Muy bonita edición, por cierto. Buen arte, bonito arte y todo, pero muy estúpida la historia. Pero sí, bueno, o sea, mucho de lo que se hacía en años anteriores. Sí, sí, sí. Y actuales, de repente son, ¿sabes muy... dónde yo conocí a ese personaje? En Operación Cero Tolerancia. Pero ese, ahí yo la conocí. Y qué buen personaje de ahí, o sea, increíblemente poderosa. Sí, aquí me la nerfearon mala onda, ¿eh? O sea, es una Bill Widow, pero... Pues ese es otro de los reshoots que se ve que... Sí, sí, pues, sea... pues se ve que pudo haber sido mucho más, ¿eh? O sea, sí, está bien. Honestamente, qué bueno, o sea, si Marvel quería evitarse tanta triste controversia, nada más nació en Israel y es una Widow, así que nunca estuvo mucho tiempo en Israel que digamos, ¿no? Ya, se acabó. Y el gran driver de la película es un literalmente es un elemento que vino, que de veras damn representa mucho. Dije, oh, ok. Para mí fue el momento de Leonardo DiCaprio así de... ¿No? Así como... En, él lo dijo, ya lo dijo, ¿no? Porque todo el problema es por Adamantium. Adamantium creado a partir de esa cosa que está ahí, que yo no vi esa película, ustedes disculpen, la de Eternals, no la he visto. Que está ese... Un celestial, bueno, el cadáver de un celestial, ¿no? ¿Eh? Tiamat o Altiamond, algo así. Sí, sí, sí. En la película de Eternals ese era el asunto. Icarus, el Eternal acá fregón. Icaris, ¿no? Icaris, perdón. Sí. Lo que basado en Ícaro. Que basado en Ícaro. Sí, fly too close to the sun. Más o menos así le pasa al infeliz. Lo ¿le que gustaba ya quiero ir a la virtología? No, ¿cómo crees? Pues básicamente lo que él quería era despertar al celestial que vivía en el centro de la Tierra. La Tierra era como una especie de huevo. Oh. Y lo que quería era despertar al Celestial. Y el resto de los Celestial dicen, no, siempre me caen bien los humanos, vete al Eternals, perdón. Dicen, no, al demonio contigo, y se lo tronan, ¿no? Pero, pues más o menos sí que salió un poquito ahí del Celestial y ahí quedó, en el Océano Índico. Y ahí había quedado. Y no se había mencionado en ninguna película. En ninguna película, en ninguna serie, en nada. Ya está, o sea, como que era el elefante, en este caso el Celestial, en la habitación, ¿no? Sí, sí, como que digan, ¿y qué hacemos con esto? Ah, pues resulta que en este Celestial, uno de los elementos que se pueden encontrar... O sea, la adamantium. Y es de... ¡Holy shit! Y me encanta cuando Thaddeus Ross hace su presentación, bien padre así de a diferencia del vibranium, que aparte es que este es más fuerte, no lo controla una nación aislacionista, ahora va a controlar una nación imperialista, ¿no? Yeah. Pero tenían la intención de vamos a compartirlo acá con Japón y con otros. Ajá. Ajá. Sí, ajá. Claro, sí, porque gringos, ¿no? Sí, claro, se las va a creer, ¿no? Pero nadie se la compraba. Sí, no. ¿Y sabes qué? Eso está padre. Realmente nadie se la compraba. No. Nadie. El primer ministro de Japón así de, Bakagaijin. Sí, me quiere ver la cara infeliz. Todos dentro del círculo interno de Harrison Ford ahí, como el general, ahora presidente Ross, también como que no se la compraban totalmente. Era uno que otro que sí se compraba el culé, que decían, no, es que sí quiere cambiar y no sé qué. Sam no se la creía, no realmente. No. Y Sawyer Bradley menos. Él tenía todas las razones para no. Sí, él dice, que va a andar cambiando. Y sobre todo porque en ese punto, sí, para que veas si se me hizo muy inteligente de la película, mantienen la reputación que tenía Thaddeus Ross. Sí. De ser un hardass. Y él lo dice. O sea, yo fui general en tiempo de guerra y no quiero ser presidente en tiempo de guerra, pero es lo suyo. O sea, está en su naturaleza. Y entonces es esa. Aprovechan ese contexto del personaje pues, para sembrar esa discordia, que es uno de los puntos importantes de la película. Que nadie le crea a Ross que de veras quiere hacer compartir el vibranio, ¿no? Adamantium. Lo mismo. Y el vibranio menos, ¿no? Es más, hasta dicen que el adamantium es más fregón, ¿no? Sí. O sea, sí, los cómics, o sea, sí lo está. Es más fuerte el vibranium el adamantium que el vibranium. Últimamente no, me lo superpusieron acá. Me hicieron bien OP porque, pues, Wakanda, ¿no? Pero ya no. Pero en general, el adamantium. El escudo del Capitán América es adamantium. Originalmente es adamantium, sí. No vibranium. Sí. ¿Y el carbonadium? Ah, ese es el hijo bastardo del adamantium. Ah. Fue una aleación sintética que hicieron para ponérsela a este Arcade Hidrosórica, Omega. Omega, sí, me acuerdo que es un Nautilus, pero ese es... Ah, ok, ok, ya. Eso es un derivado. O sea, haz de cuenta en... Así como que... es knockoff. Okay. Sí. También es muy duro, resistente y todo, pero... O sea, sigue siendo una fregonería, pero en comparación de la Adamantium, No. Y acá hay Adamantium en el MCU, qué bien. A poquito a poquito. Ahí van los mutantes de a poquito en poquito. Sí, miren, entonces que dijeran que... Ponle tú que no hubiera sido tan OP como en otros, porque hubiera sido mutante esta... Sabra. Y le hubieran dicho Sabra, pero bueno, ok, ya. Pero no, dude. Ahorita no. Mejor ya nunca. Si estos somos mejor ya nunca. Yo creo que no lo van a hacer, pero anyway. Digo, yo no soy apegado al personaje, así que realmente no me importa, pero... Se vieron muy listos para evitarse problemas. ¿Eh? Sí, como que le buscaran por dónde. Ahí es el trabajo de esos, esos cambios en el guión. Que dicho eso, o sea, fíjate que el traer al líder y todo eso como el gran villano y todo eso estuvo bien. Pero te puedo decir que sí, que tanto cambio, o sea, tanto cambio de guión y todo. ¿No sientes que fue como muy convulso el plan? O sea, como de... Para que todo fuera de... Ah, sí, todo es un plan de Samuel. Así como que... Okay. Te lo voy a... Yo siento lo contrario. Siento que fue demasiado simple. A ver, tal vez no me expliqué. O sea, sí es muy simple en su planteamiento, en su ejecución. Pero el planteamiento creo que fue darle muchas vueltas. Creo yo. Explica cómo. O sea, el camino era como que muy simple. Sí, el líder es detrás de todo. Como que ese fue era el gran reveal, ¿no? Pero el de que... El punto de que Ross le debía cosas al líder. Y el líder por eso le daba las pastillitas. Y que por eso se quiso vengar. Y todo eso como que fue... Muchas vueltas. Creo que fue de exageradamente... Querían... Mi punto es como que querían hacerse más inteligentes de lo que eran. Yo siento que sí, pero no por eso. Yo siento que... En el transcurso de la película... Los personajes eran demasiado imbéciles para no darse cuenta que había una mente maestra detrás de todo esto. Como que les tomó mucho tiempo llegar a eso. Bueno, eso sí. También, sí, claro. Que ya cuando llegan es de... Que no era obvio. Así de... O sea, así cuando llega el gran reveal... Uno de los grandes reveals de... Ah, y sabe Bradley que aparentemente yo he hecho cometido un asesinato... Un intento de asesinato contra el presidente. Que alguien estaba controlando mentalmente. Se ve inmediato... Se ve luego. O sea, cuando está todo desorientado y todo eso. Desde ahí Sam es de... Algo anda mal. Sí, dude. Vives en un mundo donde... Y él mismo lo menciona. Tengo un amigo que le pasaba algo parecido. ¡Ajá! Ajá. Como que por ahí investigas, ¿no? O sea... ¡Sam! Así, no sé, una llamada al Doctor Strange. Ya le pedí a Bucky de... Oye, Bucky, alguna otra... Échame un pitazo de alguien más que sepa... Desprogramar gente, ¿no? Sí, de, pues a ver, déjate paso dos, tres doctores. Vete con un guacanal. Y conozco a un dude que es un tal McCoy. No, es fregón para eso. Ándale a él. Bueno, tuviera que ser un telépata Hay un profesor en Grey Malkin. Grey Malkin Lane. En Grey Malkin Lane. Que tira paro, ¿no? Que tira paro con eso, te paso el nombre ahí. Y vamos, si a esas vamos, que no hubiera sido ni me hubiera dicho que no hubiera sido creíble un control mental entre la opinión pública, porque resulta que tienen de senador a uno que estaba lavado mentalmente del cerebro, ¿no? Y que se supone que en la serie de Falcon and the Winter Soldier pasó quién sabe cuánto tiempo disculpándose y haciendo lo que podía para remendar esos errores, ¿no? Así de... Pero te digo, se me hace que... Ese es el único punto que a mí... O sea, no es puedo decir que me molestó, pero sí es de... Ay, camán, o sea... Sam, Joaquín, ¿de veras son ustedes tan bestias? Sí, de... Dicho eso, la interacción entre ellos dos es... Uf. A veces Joaquín se me hacía como que demasiado... ¿Inocente? Inocente y bobo. A veces, así como que... Ok, you are the comedy relief, pero... ¿Y sabes qué? Le sobra a la película eso. No le hace falta. Y una vez más, porque Anthony Mackie de veras es súper carismático. Y es más, en sus momentos de seriedad donde mete sus ciertas pullas Anthony Mackie, son los momentitos de humor, si quieres, no forzados. Y los hace porque es muy carismático el dude. Como que luego los de repente, entre comillas, chistes que se aventaba Joaquín es de... ¿Really, dude? Hay unos muy buenos, pero es cuando está de self-deprecating. Ándale, ajá, ahí sí. Esos son sí. Muy buenos, sobre todo porque Anthony Mackie los aprovecha muy bien. Pero cuando sí. Se mete, por ejemplo, con Isaiah Bradley, dice, dude, ten respeto por respeta a tus mayores, pelado, ¿no? Sí, o sea, ya no, o sea, se va a entrenar con él sin saber quién era y no sé qué. ok, Bambi, los venados, pero te está llevando Sam a la casa de alguien ajeno. Yo no sé, o sea, se supone que el dude es latino. Sí. Yo no sé cómo su mamá no lo agarró a chanclazos. Claro, así de... A ver, o sea, ¿en casa de qué de qué latinoamericano se te tolerarían esa falta de respeto a tus mayores? Sí, o sea, Mighty Chancla for you, dude, ¿no? No, ya, o sea, ya no digas de aquí de México, cualquier país latinoamericano. Sí, exacto. Y así, ya, te juro que hasta yo se dije... Ah, respeten al señor. Al duro, ya está grande, ¿no? O sea, sí te parte la cara, ¿no? Pero... O sea, no te sienta, te desguanza de un trancazo. Independientemente de que no sabía que era freaking Black Captain America. Dude, ten respeto a tus mayores. ¿Qué he dicho eso? Cuando Sam tiene como cierta vibra acá, así de... que le acá con Isaiah, tiene todo el sentido del mundo. Sí, pero por ahí es porque es el Black Hood, o sea, sí. Tienen eso en común. Sí. Y eso lo habíamos visto desde Falcon de Winter. Eso está perfecto, o sea, que Sam tenga un poquito más de reverencia con él. Ah, sí. Pero él, ¿eh? Sí. Ajá, tú no, tú. ¿Tú no. ¿Tú qué? Sí, tú respetas a tus mayores. Con ganas de darle un zape así de que ese. Sí, de veras. Sí. Digo, a ver. Pero luego la interacción entre ellos dos, entre Sam y Joaquín. ¡Nice! O sea, se llevan muy chido, me gusta, tienen química. No sé si sean bros en la vida real, pero están chidos. Fueron muy poquitos momentos, pero ¿sabes quiénes se me hicieron muy interesantes? Sabra, Ruth y Bradley. ¡También! ¡Claro! ¿Por qué? Porque tienen un o sea, de diferentes agencias, pero tienen un trasfondo muy en común. Sí. ¿Los usaron? Vilmente. Sí, el Red Room y el programa del super soldado original. No sé, ahí sí para que veas, no sé qué tanta razón pueda tener yo, pero siento que había más de eso todavía. Yo también. Yo digo. Se nota la química, se nota la cierta confianza en las escenas y no se ve de dónde vino. Exacto, no se ve de dónde vino, siento que había más de eso. Y hay un detalle que tal vez soy yo, o tal vez la proyección que vimos no estaba bien, o no sé. Y tal vez estoy viendo las cortinas muy azules. Pero había unos momentos en los que viendo las actuaciones, sobre todo de Sabra, específicamente del personaje, movía los labios y sentía el audio desincronizado. Y dije, ¿no será esto un read-off? O sea, como que le hayan cambiado diálogos que ya estaban ahí y medio le compusieron la voz con... O sea, lo facial con alguna inteligencia artificial o algo así. CGI, probablemente. O sea, porque sí se veía raro, dude. Es que sí, el audio sí estaba desincronizado. Había momentos en donde los pasos de alguien no se escuchaban con el audio. O sea, ajá. No sincronizaron bien el audio. No sé si estén todas las proyecciones así. No sé, exactamente. Sí, habría que ver otra. Porque pero específicamente con Ruth... Sí notaba eso. Yo lo noté también con el líder. Hubo una escena con el líder que está Sam frente del desgraciado líder. La boca y las expresiones se ve bien. El resto del cuerpo se ve raro. No sé si porque... Hay una vez más. No sé, a lo mejor veo muchas conspiraciones, cortinas azules. No sé si porque sea la idea de que el personaje del líder sea todo awkward y hasta se para raro. Pero se me hizo muy extraño. A ver si el día que ya esté en streaming para que te paso esa escena, se me hace muy extraña. No sé, dude. Sí, puede ser. Y no lo descartaría, ¿eh? Pero sí, lo de Ruth, sí. 100% sí lo noté. Y que no estaba diciendo otra cosa. Yo siento que estaba diciendo alguna otra cosa. Y le hicieron y no me sorprendería, porque insisto, ese era de los puntos más picosos de la película. Y hay otros momentos también donde hay escenas de espaldas o escenas donde no se ve el personaje hablando. Y hay diálogo. Eso casi siempre es un read-up. Sí. Le puedes poner lo que quieras. No hay ningún problema porque no estás viendo el personaje. Sí. No te está hablando. O hay momentos en donde se hablan por teléfono. Y también, o sea, ahí le puedes cambiar lo que se te dé la gana. Cosa que pasó en Falcon de Winter Soldier. Ah, sí. Pasó mucho. Ay. ¿Sabes por qué? Porque, ¿te acuerdas cómo empezaba todo el tema de que estaban robando unas vacunas? Uh-huh. Bueno, todo eso es porque había una enfermedad que estaba afectando a todo el mundo. ¡Ups! Oh, entonces... Shit. ¿Y recuerdan el timing cuando salió la serie? No, pues no se podía. Entonces cambiaron muchas cosas. Y eso sí, confirmadísimo, cambiaron muchas cosas. Toda la conspiración que había de los Flag Smashers y todo ese rollo era otro asunto. Muy diferente. Ah, con todo y eso, qué bien les quedó lo de los Flag Smashers. Ah, sí. La verdad lo rescataron. Pero hay muchas secuencias donde están hablando de espaldas, hablan por teléfono, están acá con el celular. O sea, hubo mucho ruido. Sí, eso se notó en esta película. Sí, mala onda. Lo rescataron bien. Pero sí, sí. O sea, por ejemplo, ese muy rápida amistad que tuvieron Isaiah Bradley y Ruth. Sí, como que, bueno, saca de Bambi los venados. El personaje de Harrison Ford, Thaddeus Ross. Gran actor, no es mal personaje. Y honestamente carga con mucho del guión. Mucho. Porque mucho, de verdad es que como presidente tiene una decisión muy... Va empezando su periodo de presidencial y tiene algo bien importante. O sea, ese acuerdo multilateral por lo del adamantium no era cualquier cosa. O sea, insisto que hacia a futuro, si van a ver más películas con que se desarrollen esas temáticas, o sea, estos son landmarks muy importantes. Ese tema del adamantium es muy importante para una larga saga, ¿no? Sí, no, y eso de que Japón tenga acceso al adamantium. Yo les recuerdo que hay un samurái plata... Que utiliza no me acuerdo si toda su armadura, pero sé que la espada. La espada es adamantium. Sí. Y hay y pertenece a cierto grupo genético chistoso. Así que. Y puede haber por ahí ciertas conexiones con un canadiense apestosito y una amante japonesa que tenía. Así que para. Una de esas. Todo empieza a cuadrar. No, yo sí te acuerdo cuando dijo adamantium. Me dije, a mí sí se me acuerda el chino así de, oh shit. Y todo ese conflicto internacional en medio de una nueva presidencia y todo, estaba cañón para el personaje de Thaddeus Ross. Y de verdad que si sientes el peso de sus decisiones, sobre todo de un presidente ya entrado en años. Eso te iba a decir, que yo a mí ese era uno de los puntos que yo decía, ¿de veras tenía que ser Harrison Ford? Porque el señor ya está muy grande. Sí. Y yo dije, o sea, para aguantarte un personaje como Ross... En la trama de la película, el que sea un presidente ya anciano tiene todo que ver. Sí. Porque de veras lo llegas a ver frágil. Y esa fragilidad incluso es interna. Por el gran conflicto con su hija. Cosa que en las otras películas no se exploró ni de broma. No. Solamente no pasaba de ser el general regañón que se acuerda de Sokovia y se me cuadra, ¿no? Y ya. De ¿no? Roma. Sí, pero acá la verdad es que exploraron bien eso. Y la verdad es que, híjoles... si va a contar la de Hulk Dan Lee, pues ahí está el conflicto, ¿no? O sea... ¡Shit! Pero ok. Ahí está, sí, o sea, ¿qué podemos hacer? No hay que tomarlo... O sea, es como en los cómics, tomas lo bueno con lo malo, ¿eh? No. Me gustó mucho el tema de los cerezos. Eso, por ejemplo, hay dos momentos... casi siempre... hay tres grandes escenas con el personaje de Thaddeus Ross que tienen que ver con las flores de cerezo. Cuando está en la tumba de su esposa flanqueada por dos árboles de cerezo, que se ve... Es una toma muy bonita, ¿eh? Eso, la fotografía está preciosa. Luego hay otra toma en la que... Eso no lo vas a ver en la vida real. El presidente de Estados Unidos yendo a... Acá de buena andita con otra nación, ni de chiste, y menos ahora, ¿no? Jamás. Y que el primer ministro de Japón lo mande así de... No, vaca gallín, lárgate de aquí. Hay unas flores de cerezo. Es un momento vulnerable. Y la gran batalla final... Es más, antes de la gran batalla final, hay un speech de Harrison Ford al respecto. Y en los jardines de la Casa Blanca, en ese mundo, hay cerezos. Y es vulnerable otra vez. Y llega a su punto de mayor vulnerabilidad cuando se pone todo Red Hulk, ¿no? Sí, es un muy bonito tema eso de los cerezos, ¿eh? Sí, y tiene que ver con su hija. Con esta Betty. Con Betty. Que una vez más es interpretada por Liv Tyler. Que de hecho que ya no, pero... A billetazos regresaron a Natalie Portman, ¿eh? A billetazos regresaron a Natalie Portman para una última ocasión, por supuesto. Te digo que todo... Mira, si alguna vez usted... O sea, ojalá ustedes no, pero... alguna compañía tiene problemas de algo con... Bla, bla, bla, bla. Todo se arregla agarrándose a billetazos hasta que el otro se rinda. Sí, exactamente. Y Spider recogiendo el dinero que cae. ¿Sí? Eso estuvo... Eso sí, también debo decir que Liv Tyler sí es elfo, ¿eh? Ah, sí, no manches. Eso no cambia nada a la señorita. De veras que es... Y yo sí digo, si lo repito, es lo más hermoso que ha hecho Steven Tyler en su vida. Por mucho. Sí. Me cuesta trabajo. Creo que se explica, pero... Sí, porque cuando ves a Steven Tyler, es de... Dude, ahora es Florinda Mesa, ¿no? Pero... Pues un poquito de eso, pero sí, o sea, yo sí me sorprendí de que... ¿No cambia? No. ¿Sí es elfo? ¿Sí es Tauriel? No, es esta... Arwen, perdóname. Arwen, ¿sí? Sí, Tauriel era esta... Evangeline Lilly. Y no, ya sí, ya no. Ay, sí, no, no tanto. No. Por ahí sí pasaron los años. No todos tenemos. No todos tenemos la ventaja genética de Liv Tyler fucking Demet. Cañón. Que si la. No es mala onda. Pero quienes eran las sex symbols durante una buena parte de los noventas y que para mi generación eran de nomás y babeadas por ellas, era Liv Tyler y Alicia Silverstone, en los videos de Aerosmith. Y hoy ves a Alicia Silverstone, pues sí, es una mujer. Es una mujer guapa, conservada, más o menos, sí, ok, guapa. Pero ves hasta. ¿No envejece? De ese video de Crazy, ahorita dices que han pasado como 10 años. No. No. No, para nada. No, para nada. Es como 30 y mira, o sea. ¿Eh? Wow. En fin. Escenas de acción y todo eso, ¿qué te parecieron? Las escenas de acción, ay, gracias al cielo, están buenas. Muy buenas. En general, muy bien hechas. Bueno, es que es una mendiga película de cómics. Necesitábamos que se dieran guamazos interesantes. De repente un poco jalados de los pelos, por supuesto. O sea, no son cómics, pero son cómics. Sí, y el estilo de pelea que le desarrollaron a Sam, muy bien, muy adecuado. Muchísimo más gimnástico y atlético de lo que hacía Steve. Sí, y con otra, o sea, y compensa, tiene que compensar el no tener solo el super soldado, pues con tecnología. Sobre todo wakandiana. Sí. Sí, ahora sí que es lo que hay, ¿no? Sí, y combina muy padre el que puede volar y tiene el escudo como arma. Usa Red Wing en combinación con el escudo. O sea, hay elecciones creativas muy interesantes para esas peleas, ¿eh? Hay un momentito muy padre en una dogfight muy bien hecha. Que normalmente las dogfights me dan flojera. Cuando son... A menos que sean naves espaciales. O sea, si es Star Wars, sí. Eso te iba a decir. Come on, Star Wars. Pero ok, creo que hay una excepción con las naves espaciales. Sí. Pero cuando es... O sea, digo, sí aprecio Top Gun. Por supuesto. Pero en general, o sea, dogfights de aviones, casa, así como que. No es Robotech. No, pero... También te iba a decir eso de Robotech, pero bueno, también cuenta naves espaciales, ok. Sí, o sea. Sí te entiendo, pero estas estuvieron bien. Y es una escena muy larga. Muy larga. De verdad es que dije, ay, pues ya duró esto y no acabamos, ¿eh? Y sobre todo en un ambiente muy padre, que era, o sea, en lo que conoce como la Isla Celestial, ¿no? Uh-huh, o sea, donde está el cadáver del Celestial, ¿no? Sí, o sea, literalmente estás viendo un ambiente totalmente fuera de o sea, que parece de otro mundo, y acá casas dándose en la torre con el mendigo de Sam ahí, o sea, la verdad es que son escenas muy, muy emocionantes, muy bien, muy padres, muy bien hechas. Y hay una en particular que dije, sí, fucking genius. Cuando el Red Wing agarra el escudo y protege a Sam. Ah, sí, claro. ¿Sí? ¡Fucking hey! O sea, son detallitos. Son herramientas que tenían que usar. Sí, exacto. Son detallitos si quieren. Pero para hacerte creíble el asunto de que un vil ser humano pueda ser el Cap América, pues lo necesitas. Lo único que luego a veces siento feo, porque ya le he pasado varias veces, es que como que no le duela que destruyan a Red Wing. O sea, como que lo vuelven a armar. O sea, no es tu iPod, dude. O sea, siento que le falta... sí tiene personalidad el dude. O sea, lo siento así. Como que... Pero sí parece que eso de... pues es mi iPod. Bueno, he visto gente haciendo más berrinche porque su iPod se dañó que Sam con esa gran pieza de tecnología que es Red Wing, ¿no? ¿Sabes qué? Es cierto. Si se me fregaron ahorita mi tablet es de... ¡Ah, fuck! Y este Sam así de... ¡Ahí va otro Red Wing, ¿no? Sí, le habla tecnología de Star. Oiga, necesito otro Red Wing. Otro. A ver. Pero sí, grandes. La verdad es que escenas de acción muy bien hechas. Incluso cuando son escenas más sin tanto brinco y todo, como la pelea entre Sidewinder y Sam. Muy bien. Sí, como que un poquito, recordando un poquito más a la del Winter Soldier y el Cap, ¿no? Sí. Así bien, digo, ese fregadazo. Ese trabajo de Giancarlo Esposito ahí me quedé de holy shit, dude. O sea, la verdad es que sí le compré que el dude era una amenaza. Y sí, sacaba muy rápido su papel para el último acto, ya ni está. Pero sí te ponen ese pues como advertencia, amenaza de pues voy a regresar, infeliz, ¿no? Y pasamos al otro tema. El Red Hulk. O sea, está padre. No estuvo mal. Tampoco se me hacía necesario. Sobró mucho, ¿eh? No era necesario. Sí, no era necesario para esta película. Sí, no. Y mira, el que Thaddeus Ross estuviera enfermo, que lo ocultara, tiene todo el sentido del mundo. Sí, claro, porque él era rudo, general rudo acá. Y si este científico, al que tenía de rehén, le estaba dando Esperanza de vida con unas pastillitas. ¿No se te hizo extraño? Bueno, o sea, Ross, ¿de veras? ¿Que analizaran la fregada píldora? Que de todos modos, o sea, digo, una vez más. Desesperación, se está muriendo, ¿no? O sea, sí, que una vez más, o sea, si quieres, digo, insisto, se me hizo demasiado simple eso de, pues ahí el líder pues, simplemente estaba queriendo vengarse de Ross. Pues, sí, obviamente, ¿por qué no están viendo? Pero es un buen detalle, o sea, un presidente con tanto callo, tanta cola que le pisen. Sí. Canijo, yo no pensé que se fueran a atrever. Y mira que y ahorita, ¿no? Y ahorita menos, ¿no? Marvel es bien, bien agachón. Y va, caray. Entonces, ok, está bien. Yo creo que estaba grabado, ¿no? Pero... yo creo que porque estaba grabado ya, digo, no, tengo que sacar película, que si no. Pero te digo, sí me sobró el Red Hulk. Sí, Hulk, o sea, sí sobra, sí sobra. Pudieron haber dejado toda la amenaza, el líder, si quieres, de Serpent Society. Ponerte un teaser de que se podría convertir en Red Hulk en algún día, pero... o sea, no está mal, pero... pero sí sobró. Sí. O sea, cuando llegamos a esa escena donde da su último discurso y de que el líder lo empieza acá a provocar y demás, dije, pues ya habíamos acabado, ¿no? Ajá, sí. Dije, bueno, a ver, faltaba la pelea con un monstruo, ¿no? Y qué chistoso, ¿no? Hay una secuencia donde ya se pone monstruo, ya se pone... que es un detalle que sí me gustó de cómo manejaron el personaje, es que se convierte en Red Hulk y está caliente. ¿Eh? O sea, quema la ropa y quema donde toque, como el Red Hulk de los cómics, que es medio como más atómico o algo así. Entonces, ok, ese detalle estuvo bonito. Hay un detalle CGI que me gustó, que sí se ve en otras películas con Hulk, pero no se ve tan bien el impacto de las balas. Ándale, sí. Está muy bien cuidado. Sí. Ahora sí como que le dieron chance y salario a los artistas de CGI para ese tipo de detallitos, ¿eh? Los pelos que tiene el Hulk. Ah, sí. O sea, el pelo del pecho, lo de la, las canitas canas y todo. Se ve muy bien. ¿Sí? Ahora sí, para que veas, se vio un CGI muy cuidado. Al menos ahí sí. Y fíjate que sí notabas que le dolían más los balazos y los... Y Sam era capaz de interpretar su piel con plumas así a lo Archangel. Bueno. También es Vibranium, ¿eh? Sí, sí. Y luego dije, bueno, pero como que este está medio más débil que... pues claro, es un señor de 80 años convertido en un Hulk. O sea, sí va a ser poderoso, pero es proporcionalmente a lo mejor su salud también, ¿no? Fíjate que ese es un buen punto. Es un señor de 80 años enfermo. Enfermo de corazón, aparte. Sí, tiene... o sea, como que ya uno empieza a analizar y dices, ok, dentro de todas las tonterías que puede ser una película de superhéroes, hace sentido. Sí. La pelea... digo, hay una escena donde se ve... o sea, donde está la Casa Blanca en llamas y un monstruo rojo ahí trepado y gritando a lo loco. Así de, bueno, la vida es naranja, ¿no? El que tiene un cagadero, pero... pero yo no pensé que se fueran a atrever a eso. Sí, de veras, ¿eh? Y en esa pelea hay una escena donde Sam le detiene un fregadazo. ¡No! No hay manera. O sea, por mucho que sea un Hulk enfermito, no. No, le hubieras deshecho las manos. O sea, porque sí se ve que como que quieren justificarle que con su mochilita esta le detiene el trancazo. Pues sí. La mochila sí ha de aguantar, pero tus brazos son normales. Es más, o sea, el final de la pelea, ¿no? Que Sam trató de dar lo más que podía, pues ni así. Y pues, tiene que calmarlo a... le gana con el poder de la terapia. De la terapia. Que una vez más, dices, dentro de las estupideces de una película de cómics, acuérdense que eso se dedicaba a Sam. Me faltaba que le dijera, The Sun is getting reload, adiós. Pero sí, un momento muy chistoso así de que, ay, Bucky nada más me está cuenteando, si hubiera tomado yo el suero. Es que también eso está padre. No duró mucho, me hubiera gustado más que lo desarrollaron más. Que Sam de veras tiene dudas de creo que debería meterme drogas. Las drogas son la respuesta, chicos. No, sí, o sea, es un punto muy bueno, sobre todo porque... o sea, lo que se está enfrentando, ¿no? Ese momentito que tiene con Bucky, súper padre, súper bueno. Es que esto me... eso tiene otra dinámica bien padre. Sí, ¿Cómo me encanta escucharlos platicar? Es buenísimo. Sí. Eso del Big Three, de que es que Aliens, no sé qué, en Wizards. Pero no hay Wizards. Gandalf es un wizard. Ah, ya ves quién es Gandalf, ¿no? Sí, leí El Hobbit cuando salió, ¿no? Cuando salió, lo leí en su versión original. Gollum no era... cuando el anillo no era un anillo único. No era el anillo único, ni nada así de... oh, shit. Es el OG, dude. Yo fucking nerd, o sea. Bueno, cuando tiene esa plática y este Sam le está diciendo a Bucky, pues es que esto me está rebasando, pues ve lo que me estoy enfrentando, me está rebasando, debería meterme drogas. Qué buen, o sea, es un buen drama, ¿eh? Sí. Bueno, me hubiera estado ver más tiempo de eso, no se pudo, ya ni modo, ya que... Ruth estaba muy padre y el que... Oye, y esta Ruth, cuando ve salir a Bucky, oye, ¿será así? Oh, pues, no lo ve de malos bigotes, ¿eh? O sea. Se supone que en los cómics quienes tienen un romance son esta Natasha y Buck. Sí. Así que, pues, next big thing, ¿no? Sí. O sea, ya Natasha ya no está. Así está bien grandote. No, no, grandote no, no, no. Este gato, órale. Está bien, Buck. He's got game, dude. Sí, sí, sí. Pobrecito. Sí. Aparte tiene 110 años el dude, no, y es un fósil viviente, ¿no? Básicamente, sí. De modo. Pero esa conversión que tienen, buenísima. Y que todavía, o sea, aprovechen eso para sacar un chiste al final de la pelea. ¡Holy shit! ¡Bien, eh! Hey, la neta es que sí. Sí, sí, sí. Tiene muchos puntos muy buenos la película. Que no se dejen cuentear ahí de algo. ¿Te acuerdas? Va a haber exégetas. Yo ya no estoy en redes sociales, no tengo de manera de meterme. Ha de haber exégetas que salen. No sé. Ya quite. No me importa. Está buena la película. Échale un ojo, de veras. Sí. O sea, es una película, una más que adecuada película de Marvel. O sea, como dice, nada para escribir a casa, pero te entretiene mucho. Y tiene buenos puntos que... O sea, lo del adamantium, lo del nuevo estado, literalmente el nuevo estado del mundo. Sí, no hay Avengers. ¿No? Ese era uno de los puntos importantes de la película, que Ross quería reformar a los Avengers, pero pues así como que bajo la tutela de Estados Unidos, como que... ¿Qué pasó en los cómics? ¿Qué pasó en los cómics? O sea, no con Ross, pero en varias ocasiones los Avengers fueron... No podían actuar porque estaban atados de manos por el gobierno de Estados Unidos. Hasta que el Cap los mandó al demonio. Ahí fue lo de Nomad, ¿no? Lo de Nomad y todo ese rollo. Pasó una segunda vez con Dark Avengers, pero bueno. Sí. Uy, se puso más feo. Ay, con Osborn como el Iron Patriot, pero bueno. Ay, Osborn. Cuando Osborn tenía cara de Tommy Lee Jones. Así lo dibujaba este Mike Dodato. Mike Dodato lo dibujaba como Tommy Lee Jones. ¿Y qué crees que sí le quedaba, eh? La verdad es que sí. No sé si Loki es lo que quería Marvel, así como que... Oye, Y el Tommy Lee Jones es de no. Sí, de nah. Nah, fuck you. Bueno, sí, es que... Bueno. Tommy Lee Jones no es tan deranged, ¿no? Como, no sé... O sea, digo, no sé si tenga ese grado, ese rango, ¿no? Pero por ejemplo, Willem Dafoe. Damn, dude. Sí, ese sí te va a ñañar así. Bueno, digo, rápidamente, ¿no? En la nueva serie esta de Spidey. ¿Spidey de Spider-Man? De Spidey de... No, de la serie de Disney. ¿Friendly Neighborhood Spider-Man? Ah, sí. Se llama así. No sé por qué no sentía que no era eso. Aquí le pusieron su amigo y vecino Spider-Man. Mala traducción. Se escucha mal, en fin. Quien hace a Norman Osborn es Colman Domingo. Y es un gran Osborn, muy controlado por momentos. Pero que hay ciertos momentitos... Sin ser así, William Dafoe, que si dices... Este la está perdiendo. Eso está bueno. Pero sí, el final de la película me gustó. O sea, me gustó que... se reverten los papeles, el Ross acaba en prisión y él lo acepta. ¿Está bien? ¿Eh? Al fin y al cabo es ficción, ¿no? Sí, no, pues, ¿qué presidente van? Ya no digas el estadounidense, el que quieras. Sí, no. No va a pasar. Si no los fuerzan, no. No. Aprendan a Brasil y a Corea, pero bueno. Sí, no, pero qué esperanzas, uf. ¿No? Pero pues, al fin y al cabo es ficción. Sí, sí, sí. Eso es lo más ficción de todo, ¿eh? Sí, definitivamente. Me puedo creer al Red Hulk si quieres. Me puedo creer al Celestial. Ándale. Es más creíble que eso, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Muy buena justicia para Isaiah Bradley, qué bueno. Sí. Ay, sí, sí. Yo me había sentido feo todavía. Pues muy... el líder muy críptico, si quieres, pero... Según o sea, calculó todas las posibilidades de que no, pues, se están enfrentando a cosas que no van a poder, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer cuando otros mundos lleguen aquí a contra el tuyo, ¿no? A multiverso. Está bien. Que pues muy seguramente con lo de Fantastic Four que viene. Por ahí va, yo creo, ¿no? Tal si llega Galactus, ¿no? Supone que llega Galactus. Bueno, en la película Fantastic Four sí, pero que llega a este universo. Ok. ¿Quién sabe? Podría ser. Lo cual estaría interesante de ver, ¿eh? Sí, siempre es... Galactus siempre es una decisión divertida. Así que, pues, bien. Y vamos a ver un poco más, por ejemplo, más de Bucky. Ahora, próximamente en Thunderbolts. En un estatus que nos dejaron, no hay Avengers. Que oficialmente, o sea, lo sabíamos, pero no oficialmente nos decían, ¿no? Sí, y entonces pues hace mucho sentido lo de Thunderbolts, ¿no? De pues en lo que juntamos unos Avengers, pues estos. Como en los cómics. Como en los cómics, se supone que así era. Sí, sí, sí. Digo, muy diferente el tono y lo que quieras, pero la premisa era esa. Los Thunderbolts reemplazaban a los Avengers. Ya después supimos que eran una bola de canijos, pero bueno. Eran los amos del mal, pero bueno. Eran los Masters of Evil. Literalmente. El Barón Zemo. Ojalá trajeran a... Daniel Brühl como el Barón Zemo otra vez. Oh, Dios, qué bueno era. Estaría bueno verlo en Thunderbolts también, ¿no? Un bonito detalle también ahí. Sí, sí, hay un pequeño, un cameíto rápido ahí, se encuentra con Bucky, peto a saber. Yo tenía un poco mis dudas de si hacían un nuevo equipo de Avengers, si Sam pudiera ser el nuevo líder de los Avengers. Yo creo que sí. Yo creo que sí, sí, sí, sí da. Se está ganando su puesto a base de trancazos. O sea, la verdad es que creo que está trabajando por él, no es así de agrapa, ¿eh? No, sí, o sea, incluso a nivel metatextual se ve que sí. Sí. Sí, se lo está ganando de manera canija. Ayuda, insisto, ayuda mucho que es bien carismático el dude. Ah, sí, 100%. Pues la verdad es que fue una experiencia pachona. Estuvo padre ir a verla. Me divertí bastante. No se siente tan larga. No sé, a ver qué tan larga es. No sé qué runtime tenga, pero no se sentía tan pesada como otras que ha sacado Marvel, la verdad. Mira, la única que yo sí sentí pesada, y honestamente más por los personajes que por otra cosa, fue Eternals. ¿La sentiste eterna? Ja, ja, ja. Pero porque pues, no soy muy fanático de esos dudes, así que también... Creo que nadie, pero... Tómenlo con un grano de sal mi comentario, o sea... Pues no es, o sea, no son mis dudes favoritos, así que... Yo no conozco a nadie que sea fan de los Eternals. O sea, ahí vemos gente que apreciamos los personajes porque fueron creados por Jack Kirby y todo lo que implica, la, la, la. Pero así que digas, ¿alguien tiene su playera de Eternals? Pues no, O sea, yo nunca he visto. Ah, debe faltar algún fan from hell, I don't know. Pero yo en particular no. Me gustó el run de Jack Kirby, desde luego. Me gustó la miniserie que hizo Neil Gaiman. Pero hasta ahí, o sea, nada. Nada para escribir a casa con ellos, ¿eh? No, para nada. A ver, aquí dice que esto es de... un poquito menos de 2 horas, 118 minutos. Pues sí, se fueron como agua, ¿eh? Sí. Sí, ahí estuvo bien. Yo lo diría. Otra vez, se notan los cortes y los reshoots, pero pues a ver, se hizo lo que se pudo, ¿no? Mira, para ver tantos cambios de guión y bla, bla, bla... Pudo quedar peor. Pudo quedar muchísimo peor, Vale la pena. Está bien para fin de semana, está bien palomera, está para pues continuar acá la enorme campaña publicitaria de Denos Dinero de Marvel Studios. Ahí seguimos sacando películas. Está bien. ¿Y sabes qué? Algo que me gustó es que incluso su escena extra y todo, o sea, sí te dicen, va a haber más cosas, pero no es como que, no fue el tráiler de 2 horas para lo que sigue. O sea, tiene su propia historia y eso está bien. Sí, eso es... Y qué bueno. Creo que Marvel nunca cayó tanto en ese pecadito como lo que pasó con DC. Pero es bueno que sigan con esa tradición de, esto sigue siendo nuestro asunto, pero sí te damos ahí como que el tease nada más para después, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, está bien. Pues sí, buena película en general. Bien, sí. Entretenida. Sí la volvería a ver cuando esté en Disney Plus, sí, 100%. La verdad. Sí, así que pues échense, dense una vueltita ya a los cines. Y pues disfruten Capitán América Brave New World. ¿Quién les diría? Es muy apto el título. Y pues no queda más que decirles que lean más cómics. Sí, si no, va a llegar el líder y va a decir que todos son idiotas. No quieren eso, ¿verdad? No queremos eso, así que gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.